oración vamos a hacer tres oraciones de las siete líneas para cerrar nuestra conmemoración del año de Losar. Después de estas oraciones vamos a terminar nuestra meditación en silencio. Quienes desean pueden llevar una lucecita encendida a la duda que está afuera, generando una aspiración para la paz y para la felicidad de todos estos seres. La lucecita ahí afuera, aquí en la cocina va a haber un pequeño convivio. Quien se quiera quedar, están invitados. Gracias.